sueltecita la cintura. Pa' bajarte toda esa calentura. De nadie me dejo. Yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, perreo sin filtro. Soy la dura, me llama peligro. Para ese modelo, le sobra el piquete. Si fuera stripper, le llovieran los billetes. Antes que la nota se me trepe. Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes. La número uno para lo más pegado, la X96. Música buena en este sábado. La gente que está en sintonía ahora mismo con su familia, atrapado sin salida en un tráfico sabroso en la carretera. Sabroso, pasándola bien, escuchando la radio a todo volumen en el carro, en ese peaje. Mira, ¡bum! Por ahí para abajo. Pendiente porque a las 4 y 15 te dejo saber qué boletos tengo en este sábado. Porque muchísima gente en las redes sociales me dice, Jumping, ¿boletos para cuándo? Pendiente a las 4 y 15. Continuamos. Aquí lo tienes, una loquera. Mamey menos una. Chencho Corioni con J Balvin. Aquí en la supermezcla de la X. 96.13, el ritmo de New York. X96.3, el ritmo de New York. solo dejó su poloche. Amar a ciegas te quita poder, pero esta noche nos elevamos para el cielo. Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Amigo, baby, si hace que lo olvide, puede que vuelva. Sábado lluvioso pero sabroso, con buenas super mezclas. Su amigo Jumping Jay, la única jota que brinca, pendiente, porque a las 4:35 le tengo una sorpresa, la oportunidad que tú te ganes boletos para el concierto privado de Chencho Corleone, que by the way es este jueves, coming up, el 30 de marzo. So, mantente en sintonía, disfrutando de la super mezcla de la X 96.3, el ritmo de New York. Domingo a las 10 de la mañana. Domingo a las 10 de la mañana. El rey de la radio, Coco Cabrera y sus Coco Clásicos. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Los éxitos de tu vida en los Coco Clásicos. Pitaste, pero pitaste, que si pitaste. Tengo un jardín de rosas, hermosas, tengo un jardín de rosas. Domingo a las 10 de la mañana, Coco Cabrera le mete fuego musical a tu día. Los Coco Clásicos. Domingo a las 10 de la mañana, solo por la X96.3, el ritmo de New York. Fantasmas, asesinos en serie, crímenes extraordinarios, apariciones, hechos sobrenaturales. Son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es momento de correr el oscuro manto que los envuelve. Enigmas sin resolver. El podcast que te invita a participar junto a expertos, testigos y especialistas en una profunda investigación para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Listos para entrar al misterio? Enigmas sin resolver. Escúchalo en el app de Euforia o donde escuches podcasts. Quítale los hijos a una mujer y enfrentarás a una leona. Esta noche me arrebataron de toda mi familia. Murió Marena Ramos. Angelique Boyer es leona bravo. Si los Torre Negro me dejaron sin nada, yo voy a arrebatarles todo. Una nueva novela de Univisión con Guillermo García Cantú, Leticia Calderón, Daniel Elvitar y Danilo Carrera. El amor invencible, gran estreno, lunes 3 de abril a las 9 por Univisión. Hola, te habla Diosa del Palo con Coco. Ve y móntate en el carro que tanto deseas con mis amigos de Honda of Tonopah. Si estás buscando un auto preusado, no busques más. Honda of Tonopah te ofrece un inventario de más de 300 autos preusados, certificados y de calidad. Todas las marcas, todos los modelos. Además, te ofrecemos en efectivo más por tu intercambio de auto. Visita Honda of Tonopah a solo 10 minutitos del puente George Washington. Llama al 866-480-2088 y dile que Diosa te envió. No hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. Y si ese premio viene helado, es aún mejor. Hay bebidas, y hay bebidas de McDonald's. Aquí tienes la mejor forma de saciar tu sed por solo $2, con una Frozen Fanta Blue Raspberry, una Frozen Coke o una Frozen Fanta Wild Cherry. Precio y participación puede variar, no puede combinarse con ninguna otra oferta o comunión. Marzo es el mes de concientización sobre el cáncer colorrectal. RWJ Barnabas Health y el Instituto de Cancer Brokers de New Jersey recomiendan a las personas que tienen 45 años o más programar su prueba de detección de cáncer de colon hoy mismo. Al hacerse las pruebas de detección con regularidad, se puede detectar de manera temprana el cáncer de colon cuando es más curable. Hable con su médico hoy mismo. Visite rwjbh.org/colon-screening. RWJ Barnabas Health y el Instituto de Cancer Brokers de New Jersey. Juntos venceremos al cáncer. Desde la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey. Los propietarios de viviendas y de negocios de Nueva Jersey podrían ahorrar cientos de dólares y también salvar el planeta. Soy Chloe, su guía para el programa de energía limpia de Nueva Jersey, informándoles sobre los reembolsos para electrodomésticos energéticamente eficientes, vehículos eléctricos y más. Así como incentivos para proyectos comerciales y evaluaciones energéticas que pueden resultar en grandes ahorros para sus negocios. Aprenda más en njcleanenergy.com o llame al 1-866-NJ-SMART. Aquí Carolina Santa Cruz de la Lotería de Nueva Jersey. Nuestra promoción de la bola verde está de vuelta, esta vez para el Jersey Cash 5. Así que cuando se extraiga la bola verde, los jugadores tendrán una segunda oportunidad gratis de ganar hasta $50,000. Solo hasta el 2 de abril. Así que juega hoy. Debe ser mayor de 18 años para comprar un boleto de lotería. Por favor, juegue responsablemente. Si usted o alguien que conoce tiene un problema de juego, llame al 1-800-GAMBLER. Para las probabilidades de juego y detalles de la promoción, visite njlottery.com/JC5. Le debíamos más de $200,000 al IRS y más de $50,000 al Estado. Nuestras vidas fueron absorbidos por colecciones de IRS, embargados de salarios y embargos bancarios. Lo perdimos todo. Entonces llamamos los Taxes de América. Después de presentar 10 años de impuestos atrasados y después que Taxes de América negociaron nuestra deuda tributaria, ahora estamos libres de deudas. Con el IRS y los impuestos estatales. Si debe $10,000 o más al IRS, tiene impuestos sin presentar, ha sido amenazado con gravámenes y embargos, debe llamar a los Taxes de América. Los Taxes de América nos dio una segunda oportunidad en la vida. Gracias, los Taxes de América. Los Taxes de América tienen una calificación de A positivo con el Better Business Bureau y luchará para obtener la mejor resolución de impuestos posible. Entonces, no espere. La llamada y la consulta es gratis. Llame al 800-811-4252. 800-811-4252. Eso es 800-811-4252. Angelique Boyer es Leona Bravo en la nueva novela de Univisión. Una mujer dispuesta a vengarse de quienes arruinaron su vida. El amor invencible. Estreno lunes 3 de abril a las 9 por Univisión.

X96.3. ¿Cómo la están pasando? Música buena, ¿no te lo dije o no te lo dije? Música sin parar aquí en la X96.3. Bueno, los prometidos deuda, la llamada número 9. Ahora mismo, 1-800-963-0963. Me tumba dos entradas ahora mismo para el concierto privado de Chencho Corleone, que, by the way, es este jueves 30 de marzo en un lugar secreto. La llamada número 9, caller number 9, right now. Todo cortesía de la X96.3, el ritmo de New York. Paciencia, porque él no es confiable.

tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas, tú te sientes la octava. Tú te fuiste entonces, más dinero más. Entonces, yeah, lo más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar 911, mami. Tú te fuiste entonces, más dinero más. Entonces, yeah, lo más rico de entonces, yeah. Y si te vas,